hace daño, pero eso a mí no me hace daño. Tú sabes que yo, tú sabes que yo, fácil no suelto la cola. Y si no hay billete, yo no te daré nada. Y si no hay lo verde, ni nada, ni nada, ni nada. Pórtate como un buen amante. Mi pío, mi pío, mi pío.